en la esquina de los tribunales, al lado afuera de la ruca de Panguipulli. Peguaín con Puché. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí estaba el audio con el Peñi Rubén Collío, invitando a movilizarse este viernes 19 desde las 10 de la mañana en Panguipulli, a manifestarnos y también a enterarnos de lo que está sucediendo en el territorio de Tranquil, Liquiñi, en Panguipulli. Esta es una confirmación certera de que la gente está bajo amenaza. Cualquier persona que se movilice en el territorio está bajo amenaza. Eso es lo grave dentro de este asunto. Está en su quinto día de huelga de hambre el Machi Celestino Córdoba, una huelga de hambre líquida. La demanda principal, salir 2 días para la renovación de su revuelo. Él está con Machi Cuchán, la enfermedad del Machi. En estos momentos él se encuentra en huelga de hambre líquida, reiteramos. Y hoy tuvimos un nuevo contacto con el vocero del Machi Celestino Córdoba, Jimmy Marilao. Así que vamos a ir con esa entrevista que logramos con el vocero del Machi. ¿Aló, Jimmy? ¿Sí? Hola, soy el Dini. Oye. Dime. Ya, mira, ahora te llamo para la entrevista. La idea es que sea como... Bueno, ahí está estableciéndose el contacto con Jimmy Marilao para esta entrevista que nos brindó a Radio Curruf. Así que agradecemos de antemano este contacto y, por supuesto, la confianza. Buenas tardes, Jimmy. Queríamos consultarte principalmente... por el estado de salud del Machi Celestino, ¿cómo lo has visto tú estos días que ha estado en huelga de hambre? ¿Y cuál es su situación actual, bueno, de salud y también en cuanto a lo que él está pidiendo? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, Celestino Córdoba, bien es cierto, él ha estado levantando demandas sobre la situación en particular como autoridad central. No solamente él, sino que también reivindicaciones territoriales que el pueblo Pulse ha llevado adelante en distintas instancias históricas. También le estaba pidiendo, está reivindicando derechos dentro de la cárcel, tal como módulo exclusivo para comuneros, donde se permita la libre espiritualidad mapuche, poder ejercerla sin ningún tipo de trabas por parte de, en este caso, por Gendarmería. Claro. Y en este caso, Celestino Córdoba, si bien es cierto, en un tiempo atrás, él tuvo un serio problema físico y espiritual debido a que en su calidad de machi, él tiene que estar, en este caso, en su revo. Eso es lo que en un tiempo atrás le produjo malestar y en un tiempo se desmayó y perdió el conocimiento. Claro. Eso físicamente lo ha complicado. Y ahora, en esta instancia de cosas, en el 2008, Celestino... inició una huelga de hambre líquida en este caso para que todas sus demandas sean escuchadas ya a un nivel más para llamar una alerta en general. Claro. Por su situación. ¿Tú lo has podido ver estos días que él ha estado en huelga de hambre? ¿Cómo se encuentra, no sé, de salud y también de ánimo? Bueno, Celestino Gordo, igual según Macho, autoridad central, él tiene... la voluntad, ¿no?, de seguir adelante, en este caso, con su medida de presión. En este caso, pero él ha sufrido, su cuerpo físico ha sufrido varios, en este caso, daños interiores, como decirle, daño en los órganos, no solamente por la huelga, ¿no?, sino que también por el... cuando fue detenido, fue golpeado, fue torturado, él tiene daños dentro. Por lo tanto, exponerlo y someterlo a este tipo de situación, en este caso de una huelga de hambre, le compleja más y le complica. Dolores físicos tiene, claro. Pero él está convencido de su medida, y va a seguir hasta el final para conseguir lo que él en este caso está levantando con suma fuerza, ¿no? Claro, ¿y cómo has visto tú el recibimiento por parte de las autoridades? No sé, ¿crees que hay alguna posibilidad de que pueda ser atendida la demanda del Machi? Bueno, es difícil saberlo en esta instancia, sobre todo en el contexto que estamos, de la visita del Papa, un cambio de gobierno, se vienen varias situaciones que para el pueblo mapuche pueden ser nocivas por la política que se van a llevar adelante. Pero nosotros tenemos la confianza de que esto no solo depende del gobierno, sino depende de toda la sociedad en general que en este caso valora la vida y en ese caso se levanta para defenderla. No solamente en este caso la sociedad mapuche, consciente, los que reivindican territorio, los que reivindican derechos políticos en este caso, sino que la sociedad en general que esté dispuesta a no tolerar este tipo de vejaciones que lamentablemente nuestras autoridades ancestrales ahora espirituales están siendo sometidas. Claro. No sé, ¿hay algo que quisieras agregar? ¿Alguna información, quizás alguna convocatoria de alguna actividad o manifestación que vayan a hacer, no sé, en cuanto a la situación del Machi? Claro, no, siempre es una invitación a que lo vayan a ver. Tienen las puertas abiertas, la visita de lunes y viernes de las 10:30 a las 3:30 de la tarde. También un llamado a toda la sociedad consciente, chilena, internacional, a todos los organismos de derechos humanos, a las comunidades mapuches de distintos territorios que se sumen a esta huelga, que apoyen de diferentes formas, no solamente con forma directa visitándolos, sino que con apoyo ya sea directo, con movilización, con difusión, con acciones de diferentes índoles. Son todas acciones que ayudan a que en este caso se solucione este tema, que por parte del Estado no ha habido voluntad, pero siempre es buena que nuestro pueblo en este caso tome también y aporte a la lucha que está yendo Celestino Córdoba a la cárcel de Temuco, no solamente por su vida, sino que por todo el pueblo mapuche que en este caso ha sufrido la violencia del Estado y en este caso se ha levantado para reivindicar derechos que, como nosotros, nuestros abuelos, han permanecido en el tiempo. Claro, ya. Bueno, eso sería en cuanto a la situación del Machi. No sé, para terminar el contacto, si quieres agregar algo sobre la situación que vive tu comunidad en este momento, no sé, en cuanto a vigilancia, control o quizás casos judiciales que estén viendo por ahí, que quisieras explicar para la gente que va a escuchar esta entrevista en el informativo de ahora. Bueno, nuestra comunidad es similar a todas las comunidades que están reivindicando territorios, ya sea forestales, mineras o latifundios. También la preocupación que existe sobre la persecución, que existe en este caso los machis, los loncos. No olvidar que acá el lonco de nuestra comunidad, autónomo de estuvo encarcelado justo con Celestino Córdoba, y también él de antemano sabe de qué forma opera en este caso Gendarmería para bajar las demandas que está exigiendo no solamente Celestino, sino los demás peñas que estuvieron encarcelados. Por lo tanto, nosotros estamos plenamente conscientes de que para aportar a la lucha es necesario también solidarizar en todos los aspectos, no sean solamente en difusión, en acciones, sino que también en acción concreta, y eso. Que fueron usurpados, y en este sentido, por lo tanto, el 2008, el 2018, y en estas condiciones de que cambio de gobierno y todo eso, no sabemos lo que se viene, pero sí sabemos que como pueblo deberíamos seguir levantando demandas, no solamente acá, sino que en todos los pasos, eso sea en el territorio, también en las cárceles, donde si fuese posible hacerlo más visible. Claro. Ya, muchas gracias. Entonces, cualquier cosa, cuando quieran, no sé, difundir algo, cuentan con la radio y con el informativo también, que está saliendo todos los días a las 9 de la noche. Perfecto, muchas gracias. Felipe, ya. Luca, ya, muchas gracias. Ya, lo estaba viendo. Saludos. Ahí estaba la entrevista a Jimmy Marilao, vocero del Machi Celestino Córdoba, que explica la situación que le aqueja a él hace bastante tiempo, su enfermedad, el extenso periodo que lleva preso como único condenado en el caso Luxinger Macay. Pasando a otras informaciones, como ustedes sabrán, dentro de esta jornada hemos hecho una cobertura especial a la visita del Papa Francisco, donde pudimos, entre otras cosas, darnos cuenta del pulso del ambiente que estaba en las calles, y queremos compartir con ustedes este audio, recordar lo que fue esta cobertura especial. Tuvimos un contacto con Alfredo Ezequiel, compañero de Mapo Express, tuvimos contacto con Ingrid Conejero, vocera de la Macha Francisca Linconao, tuvimos una cobertura en Maquiegüe, nuestros compañeros fueron a primera hora de la madrugada a ver cómo sucedía todo aquello, si había militarización, represión. La verdad es que fue bastante menos gente de la que se esperaba por parte de la organización. El Papa Francisco tuvo un discurso de paz, de no violencia, de igualdad, bastante ambiguo. Se esperaba mucho más. La Machi Francisca Linconao, por su parte, intentó acercarse, pero fue cercada a su comitiva, ¿cierto?, por un grupo extenso de personas, más de 20 personas que formaban murallas de personas para no que no fuera vista por el Papa Francisco. Tampoco pudo en la casa de la señora de la madre de la Santa Cruz, donde fue el almuerzo, tampoco se le pudo acercar la Machi Francisca, etcétera. Así que queremos compartir con ustedes entrevistas que ocurrieron esta tarde ahí cerca de las inmediaciones donde se efectuó ese almuerzo. Cuénteme, ¿usted vio al Papa? Sí, lo alcancé a ver. Pasó muy rápido. Pasó muy rápido, sí, de verdad. Algo lo vi. ¿Qué le parece a usted que él esté ahora en territorio mapuche con todo lo que sabemos que hay de conflicto y de violación a los derechos humanos de ese pueblo? Me parece bien, que es como un símbolo de unidad, para que haya más reconciliación. Me parece bien que haya venido. ¿Y usted cree que en realidad él es un símbolo de unidad y su discurso también lo representa? Yo pienso que sí, sí. A veces uno tiene que verlo así, de esa manera. A lo mejor para algunos no, pero yo creo que es un símbolo de paz y de unidad. ¿Usted está enterado de la violación de los derechos humanos que ocurre actualmente? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Usted vio al Papa? Sí. Oiga, señora, ¿y usted qué piensa de que él esté ahora en territorio mapuche? La verdad, yo soy argentina, no soy chilena, pero bueno, no sé. Tampoco estoy muy bien enterada de cuál es el problema que hay acá con los mapuches, pero bueno, yo creo que todos tenemos derecho a estar con el Papa, y yo creo que tiene que haber igualdad para todos. Señora, pero usted es de Argentina, me dice. Yo soy de Argentina. Y allá también hay conflicto del pueblo mapuche. ¿Y usted qué piensa del trato que el Papa como argentino le está dando al conflicto que se desarrolla allá? Creo que, mira, no sé cómo decirte, cómo explicarte, pero creo que está actuando bien. Muchas gracias. Listo. Ahí teníamos un poco de las reacciones. Bueno, esta señora que es de Argentina y le dice a nuestra compañera sobre los conflictos que también hay allá, y la verdad es que no sabe mucho. No estaba muy, muy informada y pedía solamente poder estar con el Papa Francisco. Tenemos ahora, eso fue de calle Caupolicán, justamente cuando pasó en su caravana en el Papa Móvil el Papa Francisco. Una vez llegado cerca de las inmediaciones del terminal rodoviario de buses de acá de la ciudad de Temuco, a la falda del Cerro Señor, en la casa de las madres de la Santa Cruz, donde se iba a efectuar el almuerzo, se encontraba, ¿cierto?, personas manifestándose, y además la Machi Francisca Linconao intentando conversar, entregar una carta al Papa Francisco. También pudimos tener entrevistas de las personas que estaban ahí. Compartimos a continuación. ¿Qué les parece a ustedes que están aquí afuera del rodoviario donde el Papa va a hacer el almuerzo? ¿Qué les parece que él esté ahora en territorio mapuche? Me parece mal, porque al final siempre ese silencio lo que es el conflicto mapuche, y se tapa con parches, pues, con soluciones parches. Creo que no es más que una solución parche que el Papa venga al territorio mapuche. Nada más que eso. ¿Qué te parece que él haya dicho en la misa que la violencia llama a más violencia? Violencia es lo que hace el Vaticano, con la injusticia y las desigualdades sociales, las riquezas que tiene, los mismos casos de abuso hacia los menores, todo me parece mal. De hecho, me parece mal que exista el Papa. Gracias. Estamos con dos manifestantes afuera de la casa de la Madre Santa de la Cruz. Ellos nos van a contar un poco cómo fue la venida de la Machi Francisca, porque ellos estaban observando aquí y que finalmente no la dejaron entrar, por lo que tenemos entendido. Sí, hola, mi nombre es Cristian Coyipal y estoy con mi señora Gloria y mi hijo. Bueno, nosotros vivimos acá al lado rodoviario, y aprovechamos la instancia de que justamente el Papa iba a hacer un cambio de vehículo acá en el rodoviario, entonces nos vinimos acá a ver todo lo que es el proceso. Dentro de eso notamos que estaba la Machi Francisca y nos enteramos de que ella tenía la intención de entregar una carta al Papa. Entonces, de a poco, cuando los carabineros empezaron a notar que era la Machi Francisca, empezaron a rodearla con carabineros. Ya al principio eran tres, después empezamos a ver que eran más, y así más personas de civil, y también, en definitiva, cada vez fue mayor en el fondo el acorralamiento hacia la Machi. Nosotros estábamos al frente, lo estuvimos observando. Después esperábamos que iba a ser el cambio el Papa de los vehículos, porque esa era la idea acá en este punto, pero sin embargo pasó lo más rápido posible y se fue para almorzar con las monjas. Entonces él no se bajó aquí. Él no se bajó, él dio una vuelta, pasó súper rápido, pensamos que iba a bajar la velocidad incluso, pero no, pasó súper rápido. Me imagino que la seguridad del... La callaron, como siempre. La seguridad de la seguridad que del Papa dio la instrucción de que pasaron del arco. Entonces, nosotros igual estábamos esperando ver algo más, claro, ver algo más. Pero después la Machi se retiró tranquilamente, se fue un poco enojada, me imagino, por el hecho de no haber entregado su carta, pero se retiró tranquila, en calma, y no hubo mayor inconveniente en eso. Así que eso es lo que te podríamos contar. No sé si mi señora vio algo más. No, yo vi eso, porque me violentó ver cómo la tenían acorralada con tanto carabinero. Creo que, como dije, están entregando un mensaje de paz del Estado, pero al verlo no es así. La violentaron, la tenían acorralada completamente, no podía ni siquiera estirar su mano. ¿Ustedes escucharon la misa del Papa? Que ahí él habla sobre... No directamente sobre el conflicto mapuche, en verdad yo tampoco lo escuché por la información que tengo, pero da un discurso bastante ambiguo, dice que violencia llama a más violencia. ¿A ustedes qué les parece ese discurso, entendiendo que estamos en territorio mapuche, que hay una vulneración de los derechos importantes y que está Temuco y la región muy sitiada en este momento? Sí, ese, bueno, el mensaje en general son políticamente correctos, me imagino, como todo. Entonces, los discursos en general, muchas vueltas no hay que darle, sino que, como dices tú, el mensaje fue bastante general, un tema de conciliación, el llamado a la no violencia. Entonces, pero al final... no sé si queda claro hacia qué sentido, porque en el fondo, en este sentido, la visita del Papa igual fue un tema violento hacia las comunidades, porque están todas sitiadas y prácticamente por cada 50 metros había un carabinero. Entonces, no, muchas manifestaciones o expresiones respecto a la temática no hubo acá en Temuco, no se notó nada, sino que los alrededores hubo ciertos conflictos, ¿cierto? Que los, generalmente es lo que se provocan. Pero no, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno. Ahí están los despachos en directo desde el terminal rodoviario, con personas que se estaban manifestando, que pudieron observar la llegada de la Machi Francisca Lincolnao. También tuvimos la oportunidad de hablar con personas detractoras que viajaron desde Osorno, de la Sociedad Laica, detractoras del obispo Juan Barros, que estuvo en la misa de ayer en Santiago, una participación estelar, este obispo acusado de encubrimiento al cura Caradima. Vamos con esa entrevista. Ahora estamos aquí con la agrupación de laicos y laicas de Osorno. Caballero, ¿cuál es su nombre? Danilo Andrade. ¿Su organización completa, cómo es el nombre y a partir de cuándo se formó? Nosotros somos la comunidad de laicos y laicas de Osorno, formada a partir del 21 de marzo del 2015. ¿Esta fecha es emblemática para ustedes? Bueno, la venida del Papa nos abre una puerta, ¿cierto?, de esperanza, ¿cierto?, para que él se venga a enterar in situ de lo que pasa en la diócesis de Osorno y en la iglesia de Chile en general. Específicamente ustedes en Osorno tienen el problema de que tienen al jurado Barra, ¿cierto? Sí, correcto. Contextualícelos un poco de qué es lo que se trata, cuál es el problema en general y sus vínculos que él tiene con distintos sacerdotes. Bueno, Barro está investigado por la ministra en visita, Jessica González, y en esa investigación, ¿cierto?, que le hacen a Caradima, ¿cierto? Barros es esto vinculante en el caso, o sea, encubridor de Caradima, pero no se pueden procesar ninguno de los dos porque la causa está prescrita. Claro, porque puede ser mucho más de 15 años. Sí, correcto. Ustedes han tenido actividades en distintas partes de Chile, en la visita del Papa, y además, por ejemplo, aquí en Maquehue, que vino para acá, donde fue acosado también por la prensa. ¿Han logrado ustedes, a partir de todos los esfuerzos que han hecho, tener algún acercamiento concreto con el Papa o con la comitiva del Papa específico? No, porque la comitiva del Papa o la comisión organizadora de la visita del Papa a Chile nos dejó bien lejitos, ya, porque quieren invisibilizarnos, como que el tema no existe. Entonces nosotros nos organizamos, estuvimos en Santiago, nuestros hermanos hicieron una muy buena labor allá, y nosotros nos vinimos anoche y vinimos acá y estuvimos a la entrada de la base, donde estuvimos a un metro del Papa, que vio nuestros letreros, nuestros cánticos, nuestros gritos. Y esperamos que esto, parte mediática, porque hay mucha prensa, ¿cierto? El revuelo que ha tomado nos satisface, porque a raíz de esto van a tener que sacar alguna determinación concreta sobre Barro. Nosotros llevamos ya casi 3 años en esto. ¿Ya? Hemos mandado cartas, hemos ido a conversar con el presidente de la SESH, con el vicepresidente de la SESH, Santiago, pero nadie hace nada, teniendo el tema ahí candente, donde nuestra comunidad diocesana osornina se cae a pedazos, porque están los curas divididos, los diáconos divididos, los laicos divididos, gente que no asiste a las parroquias, a las misas, ya no se vive en comunidad, no hay una guía pastoral, ¿cierto? Entonces realmente nosotros estamos dolidos, estamos en una iglesia que sufre, y esperamos que este caballero sea removido para sanar las heridas que quedan, porque el daño ya está ocasionado, y con responsabilidad de laico, ¿cierto?, de católico, es buscar la manera de cómo salir adelante nuevamente y hacer crecer a nuestra diócesis como lo fue cuando estaba el obispo Valdés. Muchas gracias, profesor. No, gracias a usted. Serán los despachos con la agrupación de laicos y laicas de Osorno dando su opinión con respecto a este personaje, Juan Barro, encubridor del caso Caradima. Esto ha sido el informativo express de hoy, 17 de enero, aquí en Radio Curruf. No olvide que a través de nuestra fanpage puede volver a escuchar, o a través de nuestro canal Archive también en Radio Curruf. Buenas noches, Peucayán. Thank you.